La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Follower de WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Gracias por la sintonía en este miércoles, obligito de la semana, Hump Day. Ya vamos por la mitad. Miércoles 3 de abril. If it's your birthday today, happy birthday, anniversary. También felicidades. Muchas gracias por la sintonía. Toda mi gente en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Mi gente en Puerto Rico, la Isla del Encanto también a través de la Mega. Mi gente en el West Coast, Los Ángeles, also a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos, a través del nuevo sol. Y por supuesto, toda mi gente en la aplicación La Música App Worldwide. Bueno, ¿qué más quieres escuchar? Some of the new stuff, some of the classics, nueva escuela, vieja escuela, cualquier género, yo te lo mezclo en vivo. ¿Y para cuál concierto quieres ir? Boletos para el solazo, solo faltan 10 días. Orlando, nos vemos el próximo sábado 13 de abril en el Kia Center de Orlando. También boletos para la Mega Mezcla, el concierto el sábado 27 de abril, Prudential Center, Newark, New Jersey, Miami Bash, sábado 4 de mayo, Kaseya Center, Antigua American Airlines Arena. Boletos para Silvestre Dangón, Don Omar y para Vera Ventura. Antes tú me pichabas. Yo nunca te pichaba. Ahora yo picheo. ¿De qué tú hablas, baby? Antes tú no querías. Nah. Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Okay, okay, ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le estamos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Se llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática. Oh. Y otra que casi ni habla. Yeah. Pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falta. Los Phillies en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi. Estoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Mira, mira, mira. Y me dice papi. Estoy en dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas. Yo nunca te pichaba. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. ¿Pero cuando yo dije eso? Ahora yo no quiero. Pero. Antes tú me pichabas. Dale, dale, dale. Ahora yo picheo. Yo nunca te pichaba, mami. Antes tú no querías. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Ella perrea sola. Sola, sola, sola, sola. Yo perreo sola.

como quiera. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Hop day, baby. No le baje, no le baje. Alex Sensation. Escucha, escucha, escucha, escucha, escucha esto, mi hermano. Viene con aquí, viene con aquí. Alexander McQueen.

como pa' estar pensando en ti. Váyase de ahí. Me mambo. Y no me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, con Alex Sensation. Are you ready? Gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, PR a través de la Mega, LA a través de la Mega también, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol Worldwide, la música app, download it for free. All right. Prepárame las líneas telefónicas. Get ready. Sube la mano y la botella para arriba. Sube. Siempre la móvil la tenemos prendida. Sube. Vengo a mandarle hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Brinca, brinca. like to move it, move it. Felicidades. Call me toll free 1-800-315-9790. Ready? Ready? Hump day, baby. Ombliguito de la semana. That's my heart. Are you ready, baby? Dale, vamos. Damn. Let me see what you got. One, two, three, four, five, six, seven. MC, make another hit. Let me see what you got. This ain't what you want. Project, project. This ain't what ready, you want. Ready, ready. This ain't what you want. Que me quiera, día sin dormir, mira la ojera. No llamen pa' el queja, que yo no soy ojeda. Deja el lloriqueo. Ey, ey, las bebecitas están pidiendo maleanteo. Yo tengo chila, cristiano, estos ritmos los pateo. Me acuerdo en la uni cuando en las páginas de Mateo. La nueva religión, la bebecita en la misa. Duro. Pa' que me ve, pa' la toya, toda la sisa. Yo soy caballo, paso fino, ando sin prisa. Saco un tema y todo se frisa. Cuidado. Pegado en la calle y TikTok, tok, haciendo donitas en la mecha que en block, block. Tendo capón y yo también soy una block. En el lock, lock. Que tú que, I don't give up. Entre el género haciendo olita ni hop, hop. Tirando de media cancha, trayón en los hop, hop. Se le acabó el shot, clock, clock. Le pasé por encima en la Cybertruck, truck. ¿Por qué? Ey, esta es PR, aquí nadie para en los pares. No, son pa' que te cure y dip. Esta carita de belleza que se me... Mami, tú y yo somos iguales. Pero con esto... Que el jefe no te vea. Dale. 1-800-315-9790 mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Mete mano Sandra Peña en Los Ángeles. ¡Dami, baby! Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luis, mi Body Boy, mi hermanito García, Jesús Romero. ¡Suéltala! El nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. What's up, mi gente? Aquí Alex Sensation con una recomendación. Si estás buscando un Honda, llama a mi amiga Cari Pérez, la rubia de... La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. MX, el 21 de junio en el UBS Arena. Compra tus boletos en Ticketmaster.com.